Seguimos siendo los número uno. Proyecto Ariel. Suspiro cuando bailamos. Oye, mami, pero no sé por qué, no sé por qué. Yo me siento romántico, yo me siento bien contigo y es tan divino que quiero bailar, yo quiero gozar otra vez. Me gusta cómo tú mueves la cintura. Sí, sí. Me gusta cómo. Es lo que pasa, que me tienes inspirado. Estás bailando conmigo, todo el mundo está mirando. Vamos, vamos, vamos, vamos, mami, no pares. Pero sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez. ¡Fuera! La, la, la, le, la, la, le. Estoy a dieta y esta noche te verás. Ya usted verá que yo cuando la consigo a ti. cuando la consigo hasta la madrugada. partir. Jimboro, yepe de cuyayeo, tanto silencio. mi papá tiene orejas de gigante. Cuando dice voy pa'lante, no hay quien lo mete en reversa. No es lo mismo el paso fino de que de mi manso y el caballo, que el trotar de ese marrayo, el burro de mi papá. Pero que monta mi caballito, ven, ven, ven, monta lo que es mansito. Oye, felicito, yo te invito para que monte mi caballito. Ven, ven, monta lo que es mansito. Entró el burro a la batata, pero no se la comió. Entonces llegaste tú, suelten al chivo de la campana, que suelten. Sí, llámela que me la llevo. Retozona. Cierto tipo que a su dueño conocía, quiso sacarla a pasear y así decía. Miró a su dueño y le dijo unas palabras, pero qué poca vergüenza se le ha metido. Ahora le voy a explicar lo que me dijo. ¿Qué te pasa a ti? Ese llavito yo lo quiero. desde que tus labios me confirmaran que me querías. Yo lo sabía, yo lo sabía, porque con la mirada tú me mandaste un telegrama. Que tus labios me confirmaran que me querías. Yo lo sabía, yo lo sabía. Ay, ay, ay, ya lo sé. Y también te querré, y también te querré. Juega. Muy malvados planean la ejecución. Los ratones en la cueva han llamado a la reunión. Hay que llamar al super ratón. Tenemos que salvar allá a Miguelón. voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Soñando, oh, cantando, oh. Azul, pintado de azul, entre nubes de tul. Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol. Ya la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Pistolero que se llamaba Bob Dylan. Seguí del tipo, hizo así y jaló con la pistola. Allí se formó la bola. Me disparó cuatro tiros, pero si no es porque cierro el libro, me van a tumbar a la chola. Allí llegó Durango con mucha malevolencia y asaltó la diligencia junto con Billy the Kid. En eso llegó Bullón, que también era un bandido, y al ver a su perro herido, a Bullón se le pegó el vellón. Él me zumbó un pescozón, me tiró en una pavona su caballo con la cola. También me zumbó un fuetazo, pero si yo no cierro el libraco, ¡ay!, me van a tumbar la chola. ¡Hola! ¡Chola, dengue, dengue, dengue, dengue, con dengue! Se ahora, me van a tumbar la chola. Dale pa'lante, pero no, no, no se ahora. Me van a tumbar la chola. Con dengue, dengue, con dengue, dengue, con dengue. Me van a tumbar la chola. Pero mira yo que lo apago y tú que lo enciendes. Me van a tumbar la chola. Que yo te traigo rumbero en la nueva ola. Me van a tumbar la chola. A recotín, a recotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima? ¡Cuatro! Y si me hubiera dicho cinco, yo te hubiera dicho seis. A recotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima? ¡Seis! Y si me hubiera dicho siete, yo te hubiera dicho ocho. A recotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima? ¡Ocho! Y si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez. A recotán, a la vera, ¿cuánto van? ¿Cuántos dedos tiene encima? Arrecotín, arrecotán, a la vera. Oye, mira que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Arrecotín, arrecotán, manivela, manivela, manivela, manivela, que si tú no sabes bailar mi bugalú, tú ves corriendo y pregunta y van. Arrecotín, arrecotán, a la vera, ¿cuánto van? Racatacatancan, ¿cuánto van? Racatacatancan, recotán, tarán. Todo Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere, quien dice mucho que no va, así como no va, no viene. Quien de dentro de sí no sale va a morir sin amar a nadie. El dinero quien no lo gana es trabajo de quien no lo tiene. Aquel que es hombre de bien no trae el amor que lo quiere. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Birimbau, biribam, biribam, birimbau, birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Hey. ¡Vuela, birimbau! Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Birimbau, birimbau, biribam, biribam, birimbau. Se llevaron a la hija de la vecina, yo lo sabía. Esa niña durar mucho no podía, con la tanda de amiguitos que tenía. Y su madre sin consuelo llora y llora, pobre señora. Se lamenta que la dejaba salir sola, es muy tarde para remediarlo ahora. Popular, qué tontería. A su padre dicen que no le importa un pito, pobre papito. Cada rato lo celebra con un traguito, no hay problema que le quite el apetito. Las mujeres se la pasan en la persiana por la mañana, cogiendo información de primera plana para el tema de la tarde en la ventana. ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? ¿Cuándo vendrá? ¿Se casaría? Es que en la calle se comenta sin cesar que este es un tema de interés muy popular. ¡Qué tontería! ¿Dónde estará? ¿Con quién sería?